durante los tiempos de la iglesia primitiva, fue un momento muy difícil para los primeros discípulos. Fueron perseguidos, fueron puestos en cárcel, fueron entregados a bestias salvajes, algunos hasta fueron crucificados cabeza abajo. ¿Por qué fue que sucedió todo esto a estos discípulos? Hoy estaremos viendo la iglesia primitiva dentro del contexto del gran conflicto. Así que acompáñenos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más, estudiemos juntos. Nos da mucho gusto y placer de que nos pueda acompañar hoy en día una vez más a este estudio. Estaremos viendo qué sucedió que hizo que el Evangelio explotara, pero el enemigo no estaba satisfecho. También persiguió a la iglesia como lo hizo con Jesucristo, sus discípulos y con Pablo. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un placer estar aquí con ustedes para poder estudiar este precioso libro. Pero no estoy solo, también tengo a mi amigo Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos. Me llamo Ezequiel y hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre la vida de los apóstoles en el libro de Hechos. Acompáñenos. Gracias, Ezequiel. Y así es, la vida de estos hombres es impresionante, especialmente durante las circunstancias que ellos tuvieron que vivir. Pero también tenemos con nosotros a nuestra amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie Fernández. Mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Así como dijo nuestro amigo, qué gran diferencia hicieron esos hombres y las dificultades que tuvieron, pero Dios los usó grandemente. Sí, sí, hay muchas lecciones para nosotros hoy en día también. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. También vamos a estudiar hoy de cómo Dios usa a las personas que más quieren ser útiles para Él. Así es impresionante que aunque el mundo no espera de que estas personas puedan ser útiles para el Evangelio, Dios es poderoso para capacitarlos y usarlos como instrumentos. Pero antes de entrar al estudio, le voy a pedir a nuestra amiga Stephanie si ella puede tener la palabra de oración. Sí. Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, Padre, venimos ante ti sabiendo y reconociendo que no somos nada sin ti, Padre. Y ahorita en este momento pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, que nos des las palabras adecuadas, que toque los corazones de las personas que ahorita están allá afuera. Algunas personas están en el ministerio o quieren empezar a hacer ministerio. Te pedimos que esas personas y otras personas que has llamado y les estás tocando el corazón, que ahora puedan tomar decisiones para ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. A través de la historia, Dios ha levantado a grandes hombres para ir adelante, para demostrarle al mundo de que cuando uno se entrega en las manos de Jesucristo, uno puede seguir adelante victorioso. Porque recordemos que estamos estudiando el gran conflicto y lo que hemos venido estudiando por las últimas 8 semanas atrás, hemos visto de cómo Satanás está acusando a Dios de que Él es injusto, que es un tirano, de que su ley es inválida, hay muchas restricciones, pero Dios quiere demostrarle a la humanidad de que Él es bueno, de que Él nos ama y de que su ley es santa como Él es santo. Y que uno puede llegar a tener una linda relación con Jesucristo. Y eso es lo que estaba sucediendo, pero Satanás estaba tratando de apagar la luz. Pero antes de entrar en fondo, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede leer Hechos capítulo 4, versículo 13. Ese es nuestro versículo de estudio hoy en día. Hechos capítulo 4, versículo 13. Ok, aquí dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así es un hermoso versículo. Y vamos a entrar más en detalle en ese más adelante, pero quisiera comenzar viendo cómo después de que Jesucristo estuvo aquí 40 días, ¿no es así? Después de que resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, instruyéndolos y todo eso, y envió al Espíritu Santo, ¿no? Mm. Vamos ahí a Hechos capítulo 1, versículo 6 y 8, y si alguien lo desea leer. Hechos capítulo 1, versículo 6 y 8. Algo hermoso estaba por suceder en esta iglesia. Se llama Primitiva, pues estaba teniendo sus primeros comienzos la iglesia. El versículo 6 y 8 dice... Ezequiel, si lo tienes ahí. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Uh-huh. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo responde Jesucristo a la ignorancia, por así decir, de los discípulos en este momento? Tenemos aquí que él les dice que no es para aquellos que sepan ese tiempo. Uh-huh. Y yo creo que si Dios les diera a conocer cuándo iba a ser su venida, a lo mejor ellos se desanimarían y no quisieran hacer el cometido que Dios, uh-huh, les dijo, que fueran a predicar a todo el mundo. Así es. Ellos todavía estaban pensando de que el reino, todavía lastimosamente no habían entendido muy bien el propósito de por qué el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo había venido. Ellos todavía estaban pensando en un reino, un reinado terrenal. Y Jesús estaba con ellos durante 3 años. Uh-huh. Él murió y cuando Él resucitó, uh-huh, Él fue para el cielo. Y fue después con los discípulos, apareció con ellos. Uh-huh. Y él, como así como él estaba con los discípulos los 3 años, él también estaba con ellos los 40 días y andaba hablando, uh-huh, con ellos, hablando del reino de los cielos. Ahí se dice en el libro de Hechos. Uh-huh. Y ellos cuando fueron, miraron que Jesús se fue para el cielo, ellos esperaron mirar a Jesús regresar en ese tiempo. A lo mejor dice, bueno, a lo mejor Jesús vendrá una semana o 2 semanas y pero ellos pensaban que Jesús iba a venir, y eso estaba en la frente de sus mentes, que Jesús iba a llegar después. Y ahora, ¿cómo es que se dieron cuenta ellos entonces de que Jesucristo iba a regresar como rey del universo, por así decirlo, rey de reyes, no solo como vencedor sobre Roma? Vemos que cuando Jesús se estaba yendo al cielo, uh-huh, 2 ángeles aparecieron, ¿no? Uh-huh. Y les dijeron a los discípulos de que como lo ven a Jesús irse a sí mismo, iba a volver. Pero no como lo que ellos pensaban de rey o conquistador de los romanos. Porque eso es lo que ellos, uh-huh, querían con todos sus corazones. Pero estos 2 ángeles le dijeron, en pocas palabras, que iba a volver como rey del universo, que iba a conquistar los corazones de los hombres. Uh-huh. Y eso es la batalla que nos introduce a este capítulo de Hechos. ¿Y qué versículos nos ayuda a mostrar de que fue el Espíritu Santo lo que necesitaban? Miren el versículo 14, dice, esto fue la preparación, por así decirlo, que cambió la actitud de los discípulos. Hechos 1, 14, dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. ¿Qué frecuente es continuamente? Siempre, todo, ¿no? Todo el tiempo. Y de todo el tiempo dice, en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús y sus hermanos. So, todos continuaban en oración continuamente. Cristo les había hecho la promesa del Consolador, del Espíritu Santo. Y eso es lo que ellos estaban orando. ¿Y qué nos muestra, qué enseñanza podemos agarrar nosotros para hoy en día? ¿Estamos esperando alguna promesa nosotros? Uh-huh. Aquí se me viene a la mente, uh-huh, y lo que quiero decir es que los discípulos, uh-huh, ellos andaban anticipando ya mucho tiempo más la venida del Señor. Uh-huh. Pero Jesús les dijo, sin embargo, que ellos fueran fieles a la tarea que ellos tenían en ese tiempo. Uh-huh. Y así nosotros andamos anticipando esa venida, de que Jesús ya venga y que se quiten todos esos sufrimientos. Uh-huh. Pero sabemos que dice el libro de Apocalipsis que tales señas deben de suceder antes que nosotros miremos la venida. Uh-huh. Y pues nuestra obra, lo que Dios nos quiere decir ahora, es que básicamente que debemos de ser, mantenernos fiel a la tarea que nos ha dado. Uh-huh. Si nosotros estamos en la casa, nuestro primer ministerio es la educación de nuestros niños. Uh-huh. Si nosotros estamos haciendo un puesto como misioneros, debemos de hacer lo mejor en ese puesto. Uh-huh. Y así Dios va a hacer su propósito hecho en nuestras vidas. La promesa a estos discípulos es la misma que nosotros tenemos hoy en día. Creemos en la venida de Jesucristo. Y justamente con esa promesa está la promesa del Espíritu Santo también, que la necesitamos para en estos tiempos que estamos viviendo en esta historia de este mundo, por así decir. Y algo que fue verdadero en aquellos tiempos, necesita ser verdadero en nuestros tiempos, es de que necesitamos estar orando y pidiendo el Espíritu Santo. Exactamente. Sí, a lo mismo que uh-huh. estabas diciendo, Dani, y todavía lo estoy aprendiendo uh-huh. yo. Y es algo que me habla mucho, la palabra clave aquí en el versículo 14 es perseveraban. Mm. Perseveraban en oración y ruego para tener fuerzas y para tener cambios en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu uh-huh. Santo. Y a veces sí miramos cambios, sí miramos resultados, pero hay veces que nos desanimamos y luego decimos, bueno, y queremos tirar la toalla, ¿verdad? Uh-huh. Pero la clave aquí que me está diciendo Dios en este momento y a todos nosotros es que perseveraban en oración. Uh-huh. Y por eso es como pudieron continuamente tener el Espíritu Santo en ese momento, y ya después veremos que el Pentecostés es el resultado del Espíritu Santo. Así es. Si quieres leer el versículo 2 y 3 del capítulo 2, Stephanie. Capítulo 2, versículo 2 y 3. Uh-huh. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, ¿cómo se dice? Estruendo. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos. Wow, así que, como resultado de lo que estaba sucediendo en el versículo 14 del capítulo 1, ahora viene la promesa del Espíritu Santo durante el día del Pentecostés, mm-hmm. que era, si no me equivoco, 50 días después de la Pascua. Y es interesante que fue durante ese mismo momento en que fue derramado el Espíritu Santo y les fue dado, se le fueron repartidos lenguas. ¿Cuál fue el propósito de ese repartimiento de lenguas? ¿Por qué? Bueno, andábamos mirando en las secciones anteriores uh-huh. que un símbolo cada vez Dios lo da para comunicar una verdad. Claro. Y aquí miramos que Dios les dio el mandato uh-huh. que ellos debían ir a predicar a todo el mundo. Y pues la pregunta es, pues, ¿cómo ellos iban a hacer eso? Y aquí la respuesta se encuentra en este versículo, que cuando vino el Espíritu Santo, Él se apareció en una forma de lengua. Uh-huh. Y la razón por eso es que Él les dio el don para que ellos pudieran comunicar el Evangelio uh-huh. a otras naciones, uh-huh. o como Jesús les dijo, hasta todas las personas del mundo. Y tú le has dado una vez más al clavo, como se dice, de que del versículo 5 al 12 nos cuentan de que habían personas de alrededor 17 nacionalidades, son 17 idiomas, lenguas diferentes, y era el Pentecostés era una fiesta nacional donde judíos de diferentes partes del mundo venían a celebrar la Pascua y se quedaban para el Pentecostés también, y era una oportunidad perfecta para comenzar la pregonación del Evangelio, de que el Mesías había venido. Exactamente, y aquí veo una comparación enorme entre uh-huh. el comienzo de la iglesia uh-huh. y también el comienzo de creación, uh-huh. porque vemos que en Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Wow. Y también vemos en Hechos, si volvemos a Hechos, que uh-huh. el Espíritu de Dios estaba sobre los discípulos en forma uh-huh. de lenguas de fuego. Uh-huh. Y después también vemos otra comparación de que si seguís la historia del comienzo de la tierra, que había una torre de Babel y que había gente de todos lugares, de muchas naciones, construyendo esto que era al contrario de la voluntad de Dios. Y cómo Dios trajo confusión a las lenguas. Pero después en Hechos vemos de que en vez de algo siendo construido al contrario de la voluntad de Dios, estaban unidos. Y Dios, en vez de dar confusión en lenguas, dio que los discípulos entiendan las lenguas que el Espíritu Santo estaba dando. Es un símbolo de una nueva creación para la iglesia. Y ahora, al ver todo eso, lo que está sucediendo durante estos tiempos, no fue nada fácil para estos primeros apóstoles y discípulos, porque justamente con el Espíritu Santo, ahora el Evangelio estaba siendo esparcido, pero había muchos que no estaban contentos con ellos. Vamos a Hechos capítulo 4 para que veamos lo que está sucediendo aquí. Llevan a Pedro y a Juan ante el concilio. Están viendo de que están predicando el nombre de Jesucristo y fue algo que fue recibido durante esos tiempos. No fue recibido con gozo. No, verdad, de que muchos de ellos fueron puestos en prisión, en cárcel, por simplemente predicar el nombre de Jesucristo. Y hoy en día se está viviendo lo mismo. Ustedes que ven las noticias saben de países que lastimosamente no se permite tener cristianos ahí. Y muchos cristianos están siendo erradicados, por así decir, de sus tierras y están teniendo que emigrar a diferentes partes del mundo por creer en el nombre de Jesucristo. Se está volviendo a repetir eso, la fe en Jesucristo no es muy popular en algunos lugares, lastimosamente, pero es impresionante ver cómo misioneros entran a estos territorios para seguir adelante. Y también a veces podemos mirar que a lo mejor sí se anda predicando la verdad, pero parece que no tiene sus efectos correspondientes. Y es porque esa palabra no es verdadera. Porque claramente miramos que en el libro de Hechos, que cada vez que se fue predicada la palabra, había dos diferentes efectos. La gente rendía todo lo que ellos tenían y se unían a la iglesia, o se enojaban y perseguían a la iglesia. Y podemos mirar a eso. Cuando hay un revivamiento que está basado en la Biblia, vamos a mirar eso, que la gente va a ver un separamiento y también va a haber unidad en la armonía con la ley de Dios. Y es un punto muy importante que tú has mencionado ahí. Miren, si alguien puede leer Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Wow. Ese prácticamente es un versículo que es la fundación de todo el Evangelio. Salvación a través de Cristo Jesús. Y yo sé que estamos a punto de terminar esta lección y lo dejaremos hasta el final, pero ese es el mismo mensaje que se va a predicar hasta de que Cristo venga. De que, yo sé que no es muy popular, especialmente en culturas o en países desarrollados como los Estados Unidos y ciertas partes de Europa, decir de que nomás hay una fuente de salvación, porque cuando vivimos en comunidades plurales, mucha gente quisiera consolarse pensando en que, oh, tú puedes ser de ese grupo y llegarás a ser salvo, tú puedes hacer esto, que todos los caminos, todas las filosofías del mundo llegan al mismo lugar, pero lastimosamente la Biblia nos dice de que no hay ningún otro, en ninguno hay otra salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación, y ese nombre es el de Jesús. Ese versículo lo dice todo. Y también miramos eso, que está que los discípulos andaban predicando este mensaje, que la razón por qué era tan controversial es porque la gente no conocía a Jesús y ellos pensaban, bueno, la salvación viene por los mandamientos. Pero aquí cuando dicen que Jesús viene a la salvación, la gente se rebela contra ese mensaje. Y justamente podemos mirar eso en Hechos capítulo 7 y versículo 54. Aquí Esteban anda predicando y noten lo que dice, la respuesta de los fariseos. Oyendo estas cosas, se enfurecían. En sus corazones y crujían sus dientes contra él. Qué extraño que la apariencia de ellos, ¿verdad que sí? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se toparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y gracias por traer ese punto a la luz, porque lo que más me impresionó fue la actitud en el rostro. Lastimosamente vamos a llegar a un punto de la historia cuando aquellos que desean continuar en pecado y en rebelión en contra de Dios van a encontrar repugnante la vida de cada uno de nosotros que está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso lo veremos más adelante cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Pero cuando vemos a Esteban aquí, ¿por qué razón fue que lo apedrearon? ¿Qué estaba sucediendo en este momento? Miramos que dice Jesús, que él dice esto, y lo que él dijo enseña una gran verdad sobre el Evangelio. Uh-huh. Él dice que él no ha venido para venir a traer paz, pero él vino a traer una espada. Uh-huh. Es muy interesante porque según los profetas, ellos también dijeron que Jesús, que su nombre se llamará Paz, uh-huh, el Consejero Grande. Y pues hay contradicción entre esos versículos. Uh-huh. Aparente parece, pero realmente este es el Evangelio. Que trae paz a esos que quieren seguir al Maestro, pero es una espada porque corta el pecado del corazón. Y miramos que cuando la gente escuchaba esto, ellos tenían muchos pecados en sus vidas. Esa gente no quería rendir esas cosas a Jehová. Y cuando escucharon el mensaje, le cortó en sus corazones. Y en vez de rendir todo eso a Jehová, ellos mantuvieron ese pecado y quisieron a matar a ese que proclamaba la verdad. Así es. Y así también, voy a terminar, que así también será desde ha sido desde el principio hasta el fin. Si tú vives una vida así que es piadosa, que tú quieres seguir a Cristo, vas a padecer persecución. Mm. Es una promesa del Evangelio. Uh-huh. Mm. Y qué interesante que lo menciones, que es una promesa y es una verdad. Cada persona que rinda su vida a Jesucristo, Dios le ha hecho hermosas promesas. A mí nos ofrece el cielo, la vida eterna y muchas otras cosas más, pero es una recompensa que viene después de haber vivido en esta tierra. Aquí en esta tierra el cristiano va a ver muchas pruebas y tribulaciones, como lo hemos visto desde las últimas 10 lecciones que hemos estado estudiando. Hasta ahora podemos ver todo esto. Sharon, ¿tenías un comentario en cuanto a eso? Sí, exacto. Quería hablar de cómo Dios nos usa aparte de lo que, lo que tenemos que ofrecer. Uh-huh. Si solo podemos ofrecer cosas que realmente no tienen valor en este mundo, uh-huh, Dios toma eso en cuenta. Entonces, cuando Saulo, por su influencia en este evento, con el evento de Esteban, vemos que lo pusieron como miembro de este concilio, ¿cómo se dice? El concilio, el concilio de los Sanedrín. Exactamente. Lo pusieron como miembro por su influencia en este evento. Y vemos de cómo Dios fue guiándolo a usarlo por su vida, porque lo puso en esta posición para que sepa de que Dios nos pone en posiciones para bendecir a otras personas. Pero en vez de usar eso para bendecir al pueblo de Israel, empezó a perseguir a la iglesia. Mm. Y después se le apareció Jesús mismo, enseñándole el camino también. Mm-hmm. Veamos el último problema que estudiamos esta semana en cuanto que él tuvo la iglesia primitiva. La primera iglesia, por así decir, se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 27. Veamos cuál fue uno de los problemas que tuvo los discípulos al principio, pero fue resuelto por el Espíritu Santo. Si alguien puede leer Juan capítulo 4, versículo 27. Sí. Tenía que haber un cambio de actitudes para que el Espíritu Santo pudiera trabajar. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Cuál es el contexto de esta historia? Es la mujer samaritana. Y dentro de esa cultura, el hombre no podía hablar así de libremente con una mujer. Pero no solamente, el problema no solo era de que ella era mujer, sino de que aquí está Jesús, un judío, hablando con una mujer de Samaria. Y los judíos, los de Samaria, no se llevaban muy bien. Habían siempre choques por su historia. Los judíos, cuando tenían que pasar por Samaria, preferían tomar el camino largo y ir alrededor de la ciudad en vez de tener una interacción con estas personas. Y aquí, Jesús, ¿cuál era el problema que necesitaba ser quebrantado en el minuto que nos queda? Que no hay diferencia de personas, que Él no mira a el color, Él no mira en qué trabajan o qué tanto dinero tienen. Él mira el corazón, Él mira una alma que por el cual Él murió. Eso que Él quiere que veamos en las personas, que no importa que esa persona sea de otra religión, de todos modos le puedes hablar de Jesús. Así es, Stephanie, el problema fue el racismo, lastimosamente, porque entre los judíos y los samaritanos siempre había ese roce y ellos trataban de no toparse el uno con el otro. Incluso trataban de ir alrededor de la ciudad para no tener interacciones, pero Dios vino a quebrar esas barreras, a esos prejuicios, porque el Evangelio tiene que alcanzar a todas las personas, como tú has mencionado. Y esa es la lección que Jesús quería enseñar a sus discípulos, que si ellos no podían sobrepasar esta barrera, no iban a poder alcanzar el mundo como él estaba prometiendo que iba a pasar. Así es. Y a ti, amigo, que nos estás viendo en casa, tal vez tú te puedes identificar con la iglesia primitiva. Tal vez tú has tenido algún prejuicio o una mala idea o un mal concepto en cuanto a una persona de otra cultura, religión, o de otro pueblo, o de otra clase, o de otro color, o tal vez tú has sido perseguido por tu fe y has sido llamado a dar cuenta por la fe que hay en ti. Pero no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo. Esa es la promesa que ha sido dada. Pero tú, que has sido llamado a dar este mensaje, ya sea por la manera en que prediques o a la manera en que tú vives, lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Y es nuestro deseo que Jesucristo siga contigo, adelante y arriba. Hasta la próxima, estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.